Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 10 y 12 y continuamos con otro conflicto de los compañeros de prensa y en este caso de Radio Rivadavia, donde denuncian la falta de pago por parte de la empresa radioemisora cultural licenciataria de la AM630, esta radio de Capital. Los compañeros están haciendo un paro total por estos reclamos. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Julián Amado de UDPA. Hola Julián, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por contacto y por poder difundir este conflicto. Sí, exactamente, desde hace un tiempo que venimos con este conflicto, que ya prácticamente te diría que es histórico, porque hace varios años que la empresa incumple con el pago en tiempo y forma del salario. Lo viene haciendo en cómodas cuotas, mínimo en 3 cuotas, pero ahora se agrava la situación porque se suma la falta de pago del medio aguinaldo de diciembre, que comenzaron a pagarlo segmentado porque aducen que no tenían ingresos, y bueno, a raíz de eso todavía al día de hoy estamos sin la finalización del cobro del aguinaldo, del medio aguinaldo del 2014, y bueno, todavía con problemas para poder cobrar el salario. Así que estamos en una situación. Ayer estuvimos cumpliendo desde el día lunes un paro de actividades que culminó en el día de hoy, a la mañana. Decidimos suspender la medida un tiempo hasta ver si había una reunión que en teoría va a haber también en el Ministerio de Trabajo, que pueda intentar destrabar algo el conflicto. La verdad que es una situación histórica y por el otro lado, que no se puede creer, porque es una radio que factura muchísimo, que recibe dinero y pauta oficial. Estamos hablando de más de 10 millones de pesos de pauta oficial que recibe entre todas las empresas que tiene y más también. Julián, ¿se ha manifestado el Ministerio de Trabajo al respecto o esta sería la primera reunión que tendría? No. El Ministerio de Trabajo, hemos tenido distintas audiencias durante todos estos años y la respuesta fue bastante tibia. De hecho, bueno, el propio Aníbal Fernández hace muy pocos días salió una declaración diciendo que él conocía el conflicto y que sabía que a nosotros no nos pagaban los sueldos. O sea que imagínate, si el jefe de gabinete lo sabe, lo sabe también la presidenta, lo sabe el propio ministro de Trabajo, que hace más de 10 años que está en el cargo. Hemos tenido ya distintas reuniones, pero aquí nadie sabe cuál es el amparo que tienen los directivos, los dueños de la radio, por el cual cuando se llega a una instancia donde hay que defender a los trabajadores, no se avanza y queda todo estancado, siempre queda prácticamente en el mismo lugar. Julián, tenemos el audio de Aníbal Fernández de hoy a la mañana, lo escuchamos y lo compartimos con la audiencia. Dale. ¿Cómo no? ¿Usted sabe que la gente de Radio Rivadavia no cobra? ¿Usted sabe eso? ¿Sabe cuánto no le paga? Y bueno, no lo sabe usted, ni sabe cuánto le están debiendo, ni cómo es el tema. ¿Por qué tengo que saber yo lo que pasa en otro poder? Porque, aunque no le guste, la procuración es un extrapoder. Desde el año 1994 que se modificó la Constitución de la Nación. Desde 1994 es un extrapoder. Con ese objetivo se hizo. Claro, ahí Aníbal hacía referencia, le preguntaba a un colega sobre el tema Nisman. Sí, si no tendría que haberlo sabido. Claro, una contrapregunta, le dijo, ¿usted sabe lo que pasa en Radio Rivadavia? Yo, ¿por qué tengo que saber lo que está pasando con la causa Nisman? Si usted no sabe lo que está pasando en Radio Rivadavia, que no les pagan y demás. Bueno, pero de esta manera el jefe de gabinete dejó en evidencia que no solamente el jefe de gabinete sabe, sino que todo el gobierno y las autoridades saben. Y aquí hay muchos incumplimientos. Está incumpliendo, en principio, lo primero, la ley de medios, donde, entre otros puntos, habla de la mantención de la fuente de trabajo y de cumplir con todas las pautas. Además, estamos hablando de una empresa que habitualmente no paga aportes, que espera durante un tiempo para poder lograr alguna moratoria o algún acuerdo con la AFIP para también poder lograr los aportes. También esta especie de doble discurso que por lo general estas radios o estos medios son los primeros en pararse del lado de los trabajadores cuando hacen un paro general, ¿no? O un paro por los impuestos a la ganancia, y una especie de hipocresía también que no tengan en regla ni siquiera adeudando sueldos, ¿no? Que es lo mínimo que se puede pedir de un patrón que cumpla con su salario. Julián, te despedimos, no sé, ustedes van a, ¿cómo sigue esto para adelante? ¿Qué tienen, qué plan de lucha tienen previsto? Nosotros seguimos en estado de asamblea permanente. Hoy, como te decía, hoy después de dos días de paro, el lunes y el día de ayer y hoy, se suspendió la medida en el día de hoy, bueno, justamente para tener una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y ver, a ver si, ya hubo una reunión el lunes donde no se avanzó nada, y a ver si en la reunión de hoy puede haber algún tipo de solución, cosa que consideramos que la única solución acá es pagar el sueldo, no, no pueden venir con ningún otro planteo. Ya te reitero, es una radio que recibe mucho dinero, más ahora con publicidades políticas, y es increíble. Sí, igual. Hasta parece abusivo que no paguen. Es lo hace más crítica la situación, por decir más impune, pero es cierto también que si tienen empleados, tienen que cumplir con esa responsabilidad, así vayan a pérdida, porque bueno, si no, que bueno, paguen la debida indemnizaciones y que no tengan a su cargo a trabajadores, porque bueno, es el derecho de cada uno. Julián, te agradecemos, te mandamos fuerza desde Ritmo y Sustancia, desde FM Raíces Rock, y bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Gracias a ustedes por el contacto, por poder difundir el conflicto. Sabemos que es muy difícil a veces entre medios poder difundirlo. Les agradecemos el espacio y un saludo grande a toda la audiencia. Dale, un abrazo. Hablábamos entonces con Julián Amado de UTPA, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que nos daba un breve panorama de la situación que están atravesando los trabajadores de Radio Rivadavia AM 630.